wake up, wake up, wake up. Despierta, amigo. Escucha los diferentes sonidos del rock en español. A través de tu morralito. Lunes y viernes. De 7 a 8 de la noche. Por el 97.3 de tu FM. En esta tarde noche nosotros ya estamos aquí listos para rockear toda una horita y como se los habíamos prometido tenemos en entrevista a Legión. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Saludos a todos allá. Eso es, que se sienta el buen ánimo de una vez, carnal, porque luego, híjole. Y no, se duermen todos aquí. Bueno. No, sí, esperemos que ustedes se encuentren bastante chido y sobre todo que se les estén pasando bien. ¿Cómo se han encontrado en estos días? ¿Qué nos pueden platicar? ¿Qué les ha parecido la ciudad? Pues la ciudad nos encanta, realmente hemos estado aquí, ya hemos tenido la oportunidad de estar bastantito aquí y pues entramos y salimos, pero nos encanta siempre estar aquí, pues tanto movimiento que hay, o sea, es tanto, tantas cosas que hacer aquí que no te enfadas, o sea, si no es Coyoacán, es, no sé, ir a las películas o los antros, todo, ¿no? Bueno, lo bueno es que tienen chance de visitar y conocer un poco, a veces la chamba y las tocadas como que no lo permiten tanto. Exactamente, pues sí hemos tenido la oportunidad de estar aquí turisteando también, conociendo, es bonito conocer un poquito más las raíces, ¿no?, de uno. Así es. Oye, ¿y ustedes más antes ya han estado en la ciudad o es la primera vez? Ya habíamos estado en la ciudad, de hecho en nuestro primer disco que sacamos estuvimos acá 6 meses en promoción y regresamos a San Diego y ya después de ahí ya no volvimos hasta ahora que tenemos este disco, pero sí ya habíamos tenido la oportunidad. Así es, porque de hecho esa era la pregunta precisamente, de que nos platicaran que en esa ocasión venían presentando un primer material, ahora regresan nuevamente con el segundo, que sobre todo eso es bastante bueno porque imagino que les agradó, ¿o por qué fue? Pues sí, de hecho la ciudad, bueno, para empezar, México siempre ha sido como el trampolín para toda Latinoamérica y hasta Estados Unidos, y creemos, pues diferente, nosotros venimos a San Diego, de un lugar donde es anglosajón, es mexicoamericano, entonces el público está más limitado, y aquí pues tienes la oportunidad que donde llegues te van a entender y saben lo que estás tocando, entonces es una ventaja muy grande, ¿no? Bueno, y sobre todo también que dentro del mismo, ustedes ya tienen como que la ventaja también para comunicarse ya aquí brincando el charquito, ¿no? Porque muchas bandas ciertamente se quedan lo que es aquí en la ciudad, pero cuesta un poco más de trabajo para poder escalar un poquito más arriba. Por esa parte ustedes como que ya la están librando. Exactamente, bueno, tenemos la oportunidad de poder ir y regresar y estar pues en contacto y tratar de extender también nuestros horizontes. También, de hecho, tuvimos la oportunidad de estar en Colombia hace poco, estuvimos allá, y pues próximamente vamos a estar otra vez yendo para allá. Y pues es muy interesante, es como México nos ha abierto muchas puertas, y pues no pensamos dejar, ¿no? Todo. Así es. Pero bueno, ¿qué es lo que nos vienen presentando, carnal? Eso es muy interesante. Ahorita tenemos nuestro primer sencillo, que es Ya No Puedo Más, del disco Mi Vida Sin Ti, en lo cual pues se desprenden son 11 temas, de los cuales dos temas que Ya No Puedo Más y Viernes de Ánimos van a estar en una película próximamente, que de hecho lo dirigió Raúl Pérez Gámez, están ahí Irán del Castillo y Magdalena, no recuerdo su nombre, otra actriz muy conocida también, y pues va a estar muy interesante y aparte de eso estamos trabajando ahorita en otro largometraje donde vamos a estar introduciendo música. Entonces, no, el trabajo no acaba. Eso es bastante importante porque, híjole, así como se encuentra el país hoy en día, hace falta que uno levante cualquier cosa, ¿no? Ya es ganancia cualquier cosa que nos levante el ánimo. Exactamente, o sea, y más pues, cuando estás en esto de la música, pues, ahora sí que tratas de entrar en todo, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de estar trabajando en obras de teatro también, en las cuales pues, el público son de 14 hasta 18 años, y bastante extenso, ha estado muy muy interesante, hemos tenido la oportunidad de viajar a varias partes de la República y pues con gente de muchos actores de Televisa y TV Azteca y así empezamos a como que te empiezas a envolver un poquito más, ¿no? Es muy interesante cómo la gente se envuelve aquí, ¿no?, en la Ciudad de México. Oye, ¿y de toda esta experiencia que ustedes van adquiriendo, la retoman para la letra o es muy independiente el trabajo? Pues sí, te ayuda, te inspira bastante, porque el estar en la ciudad, conocer a una gente, quizás hasta conocer una chava por aquí que te roba el corazón o algo así, porque hay mucha mujer muy guapa por acá. Sí, me lo imagino, me lo imagino. Sí. Qué envidia realmente que puedan tener ese apoyo. Y pues hemos tenido la oportunidad, y pues sí te inspira todo eso, ¿no? Y el estar alejados de nuestras familias también, ¿no? Que también es una parte muy importante en nuestras vidas. Bueno, y que apoya también, ¿no?, la familia para poder continuar con este trabajo. Exactamente, siempre el apoyo es muy importante, más de la familia, ¿no? Y ya dentro de el material, ¿ustedes todas las rolas las manejan en español o en inglés? ¿Cómo son? Todos, ahorita es todo en español. Hemos pensado próximamente quizás meter unas canciones en inglés, pero como nos estamos enfocando más en México, en toda Latinoamérica, no hemos metido nada en inglés, pero próximamente estaremos metiendo ahí unas dos, tres en inglés. Y también porque, de hecho, en Estados Unidos, mitad de nuestro público que iba a nuestros conciertos son anglosajones, que les interesaba bastante el escucharnos, y pues como para ellos es otra onda, ¿no? Es otro ambiente desconocido. Sí, cambia totalmente el panorama dentro del mismo. Exactamente. Y también dentro del mismo material para la banda que lo quiera adquirir y todo esto, ¿trae algún extra, digamos, un video, un beso de ustedes, qué sé yo, una cita, algo así? Un saludo, ¿no? Un saludo. Pues en el disco solamente está lo que son las 11 canciones, pero si entran a MySpace o lalegion.net, ahí tenemos videos y tenemos música también que estamos, de hecho, pueden bajar los dos primeros sencillos, es lalegion.net, y ahí van a encontrar también más información. También pueden comprar el disco en línea, ahí está toda la información ahí en la página, como les comenté, lalegion.net, y él los puede conectar a todos a MySpace, HiFi, etcétera, ¿no? Oye, eso es importante, sobre todo mantenerse como que al día, porque a veces la tecnología nos llega a rebasar, y si no estamos al día, creo que sí es importante para una banda el mantener todo esto. ¿Ustedes lo realizan o como que ya tienen apoyo para poder tener todas estas páginas, por decirlo? Pues nosotros lo realizamos, ahorita corre todo por nuestra cuenta, parte es en apoyo también, pero usualmente nosotros somos los que nos dedicamos a hacer todo esto, ¿no? Y somos los que contestamos los emails y todo, entonces la gente tiene un contacto más directo con nosotros. Y pues como somos un buen equipo aquí, pues todos tratamos de estar, nos mantenemos ahí al tanto de lo que la gente nos dice o nos habla, nos comenta, ¿no? No, eso es muy bueno, sobre todo pues para que conozcan quiénes son los que están con ustedes, quién los escucha y pues demás cosas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, dentro de este, ¿tiene algún significado el que ustedes hayan puesto este título al disco y la portada? Mi vida sin ti, solamente lo escuchamos porque es una canción que nos gusta bastante a nosotros, y quisimos, nos gustó bastante, dijimos, mi vida sin ti suena bien, y fue todo, la verdad, no hay un significado muy grande en eso. Y de la portada, pues es la portada que le pusimos al disco, fue parte porque en el segundo video que estamos haciendo, salen partes, sale un ángel y está envuelto una historia, entonces lo que hicimos plasmar en el disco también. Hoy eso sí está bastante interesante. ¿Y se han puesto, cuando empezaban a realizar los videos, se ponían nerviosos o como que se volvió parte de ustedes? Sí se pone nervioso tras las cámaras siempre, yo creo, y más cuando no es lo tuyo realmente, pero ya después de tiempo, como después de la segunda cerveza, pues ya como que ya te relajas. O como cuando inician las bandas, ¿no? Generalmente así, entre más tomados mejor nos escuchan. Sí, ya no sé. Ustedes díganle. Las burlas, ¿no? No, pero sí, pues es una experiencia muy muy buena. También hemos tenido la oportunidad nosotros de estar actuando ahorita en varios cortometrajes también. Y eso nos ha ayudado también un poquito a abrir un poquito nuestra forma de hacer las cosas y panorama, ¿no? En la música y en todo esto del ambiente, ¿no? No, pues sí, han tenido una muy buena plataforma ahorita por lo que me estás platicando, que les ha servido para el desarrollo tanto como en la banda como personal. Que en la misma yo te preguntaría, ¿cómo es que te ha ido cambiando la vida el dedicarte precisamente a la música? Pues la música, bueno, es lo respiramos, ¿no? Lo vivimos todos los días y es algo que nos hace sentir bien con nosotros mismos. Cuando haces algo que te gusta en la vida, que tú sientes que es lo tuyo, creo que no es ni trabajo, o sea, es un placer todos los días, es un éxtasis ahora sí. Y pues no, o sea, me ha cambiado para bien, o sea, me ha llevado a conocer muchos lugares, a conocer tanta gente, y a todos nosotros, ¿no? También toda la banda. Y que todo esto ha ido cambiando conforme pasan los años. Sí, ya no es lo mismo que sería antes, que serían los, no sé, 70, 60, o que el rock se hubiera considerado de una manera, y ahora es algo más, no sé, la banda ahora es diferente, ¿no? Totalmente, es otro concepto, pienso yo. ¿Y ustedes también han cambiado junto con esa banda? ¿Tú lo consideras así? Pues en el tiempo que hemos aprendido bastante, la verdad es una experiencia. De hecho, nomás de convivir con otra persona, por ejemplo, tanto tiempo, aprendes y tienes tus buenas, tus altas y tus bajas y seguimos, ¿no? Sí, y sobre todo dentro de la misma, retomar parte de las dos mismas, ¿no? Porque cuando vas a caer no siempre te vas a quedar ahí o con ese concepto. Sí, pues aquí tengo al baterista aquí, a Frank y a Mike, enfrente de mí, no sé si... Lo voy a pasar para que los salude. Pues ahorita me indican que nos vamos a ir a un pequeño corte, pero igual si quieres ahorita que regresemos del perfecto. Corte y entramos con ellos, ¿va? Ándale, me parece perfecto. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte www.lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. Son las 7 y 16 minutos. Yo soy esta radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Don Nachito prepara sus ricas nieves para vender en la Feria de la Nuez ya desde hace 26 años cuando inició esto, y nos platica cómo es el proceso de elaboración. La elaboración, nosotros trabajamos leche natural, las nieves son naturales, es lo mejor que puede haber, la leche sea de origen de vaca, ¿no? No leche de cartón, ni tampoco de polvo, ni tampoco ingredientes que no debe de llevar, sino que debe ser limpio el trabajo. Se va hervida, preparada, bien preparada. Y la metemos a la licuadora, la molemos y cuando hierve va a decir su larga sabor. Pero también nos dice cómo ha cambiado esta feria con el paso del tiempo. Es una feria chiquita. Hasta luego la gente decía que parecía kermés, pero luego ya sabía que vino subiendo, es una feria grande, pero todo es así. No cabe duda que las tradiciones son importantes, y más para un lugar como Amecameca. Su preservación depende no solo de las personas que integran la comunidad, sino también de sus gobernantes. Huepa banda, ya estamos de regreso y tenemos una voz nueva. ¿Podrías presentarte, carnal? Claro que sí, yo me llamo Mike, soy guitarrista de Legión. Oye, ¿y tú como guitarrista dentro de la misma banda, ya tienes rato con ellos o apenas estás iniciando con ellos? Ya tengo más de 10 años con Legión y muy contento, y pues tenemos una larga trayectoria aquí tocando, ya en México, pues también en Estados Unidos, y pues aquí seguimos, ¿no? Traemos una nueva propuesta ahorita, que es el disco Mi Vida Sin Ti. Contiene 11 temas y es lo que estamos promoviendo aquí en México. Y pues, adelante, ¿eh? Eso es, sobre todo, pues, mantenerse en pie, ya lo comentábamos, que a veces hay que retomar de las cosas buenas, cosas malas. Y dentro de esta, ¿qué ha sido lo más extraño que le ha pasado a Legión? Lo más extraño, bueno, te voy a contar una historia que sí nos pasó muy extraña. Una vez tocamos en Guadalajara, se me olvidó el lugar del nombre, pero bueno. Había dos chicas, después de que terminamos de tocar, tenían como un baúl chiquito negro, y nos dijeron, tengan, se los vamos a dar a ustedes. Ah, pues muchas gracias, lo miramos como un regalo. Llegamos a la casa, lo abrimos, habían fotos cortadas, habían como cosas, cosas medio satánicas, yo creo, acá medio góticas, plumas, máscaras y todas esas cosas. Entonces, pues nos sacamos de onda, dije, ¿qué es esto? Luego cartas escritas a mano como de gente deprimida y la mera verdad sí nos sacamos de onda. Yo creo que esa sería una de las cosas más extrañas que hemos tenido en nuestra trayectoria de música. Ay, de estas van formando parte de la historia de la banda. Fíjate que se tiene que respetar, yo creo que todo tipo de público, y nosotros siempre hemos respetado lo que es el público, cada quien tiene sus ideas, y igual como nosotros traemos nuestra música para el público y nos hemos dado cuenta que a la gente le gusta, pero es como todo, para todo el público. Entonces yo creo que en este caso, cuando estas muchachas nos trajeron este baúl chiquito, pues lo aceptamos y bien agradecidos, ¿no? Ya cuando lo vimos ya fue otra historia. Fue la historia después de la historia. Exactamente. Oye, y dentro del mismo, la respuesta de la banda, del público, ¿ha sido la que ustedes esperaban? ¿Ha sido mejor, peor? ¿Cómo la han visto? Yo creo que mejor, porque pues el dicho dice, nadie es profeta de su propia tierra. Entonces, en este caso, nosotros como somos de San Diego, pues allá ya la gente ya nos conoce, ¿no? Nos conocen, pues, quién es Mike, quién es Aaron, quién es Frank, quién es Alan. Entonces, ya ahora que pues estamos aquí en México, es como volver de cero, ¿no? Entonces, creo que lo más importante, por ejemplo, estamos en San Diego y vas y tocas un show y va a tu amigo, tu hermana, tu primo. Entonces, pues es ya familia que te apoya, ¿no? Al llegar a México es como comenzar de cero. Entonces, el público es muy honesto, es el 100%, nadie te conoce. Entonces, la respuesta aquí en México ha sido muy increíble. Estamos muy contentos en Monterrey, lo que es Guadalajara, lo que es el Distrito Federal también. Y ya para presentarse dentro del escenario, ¿ustedes utilizan un cierto estilo de ropa o así como caiga? Pues, mira, nos consideramos como una banda californiana. Como mucha gente nos pregunta, ¿qué es eso? Pues usamos mucho lo que son los jeans, por ejemplo, una playera, de repente una camisa puede ser anaranjada, café. Dependiendo del show, ¿no? Usamos Converse, yo uso botas, por ejemplo. Entonces, pues yo creo que a lo normal, ¿no? Como todas bandas, ¿no? ¿Y crees que sea importante el conservarlo o van modificándolo? ¿Cómo ha sido? Yo creo que es importante conservar tu imagen, tu concepto, tu estilo, siempre y cuando tengas un acuerdo entre la banda. Ahora, yo creo que vas modificándolo con el tiempo. O sea, si tienes un nuevo un nuevo disco, por ejemplo, o sea, lo tienes que planear bien, yo creo. A lo menos yo lo veo desde ese punto de vista y yo creo que la banda también está de acuerdo, ¿no? Yo creo que cada banda se identifica por su concepto, su estilo, su género, y yo creo que la gente es como, pues, lo identifica a una banda, ¿no? Bueno, y también sobre todo el sentirse a gusto. Exactamente, eso es muy importante. Tienes que llegar a un acuerdo al final de cuentas. Es como estar en un círculo. Y al final de cuentas, en esta vida todos somos parte de un círculo. Y donde más no nos sentimos a gusto, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante. Una de las cosas que también alcancé a escuchar de Aaron, sí, el cantante de la Legión, me estaba comentando sobre, escuché algo, no sé si estoy incorrecto, pero sobre, pues ahorita muchas bandas, por ejemplo, así como nosotros, ahora sí que tienes que echarle más ganas ahora, porque la mayoría de las bandas tienen que hacer todo el trabajo solos. Ahora sí, promover la página de internet, promover tu disco. Y siendo una banda independiente, tienes mucho trabajo ahora. Parte de la razón también es porque existe lo que es la recesión en Estados Unidos. Ahorita todo se cayó para abajo, no hay muchos trabajos, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que vas a ver ya ahora, especialmente en bandas, bandas de rock, es de que pues cada quien va a empezar a, tiene que echarle más ganas, ¿no? A promover tu disco, como te digo, o ir a lugares, a estaciones de radio, y pues radios como ustedes que nos dan la oportunidad, estamos muy agradecidos. Tenemos que ver si echarle más del 100%, ¿no? Bueno, y sobre todo también el agradecerle a las mismas bandas que hacen el esfuerzo por mantenerse, porque cuántas no vemos que van desapareciendo en el camino, que ya no pueden continuar, Y como bien lo mencionabas, es el que una misma banda trabaje, ¿no? Para su propio material, para lo que quiere. ¿Ustedes les gusta participar en la elaboración de su propio material? Claro que sí. Mira, nosotros siempre estamos abiertos para todo. Estamos abiertos para el público y si, por ejemplo, si alguien tiene una idea, nosotros estamos totalmente de acuerdo si lo tratamos. ¿Por qué no? O sea, de eso se trata esto. Tienes que ser bien positivo en esto y siempre echarle el 100, como te digo. Y nunca decir que no. Decir no te estás limitando siempre. Y yo creo que ese es el ejemplo de la vida. No digas no. Trátalo primero a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, dentro de él mismo, ¿ustedes cuál, o al menos tú, cuál crees que sea la mejor manera en estos tiempos de dar a conocer su material? ¿Para, por lo general, para las bandas? Sí. O sea, la pregunta es para las, en general, ¿cuál es el mejor modo que las bandas se puedan contar? Ajá, o ustedes, ¿cuál han sido la mejor forma que han encontrado para distribuir su música, que la conozcan? Yo creo que la internet, los radios, los medios de comunicación, creo que es lo más fácil ya ahorita. Para cualquier banda que ahorita está escuchando esta estación de radio, yo creo que el mejor modo de comenzar para cualquier banda es que graben un demo, un disco, traten de grabarlo a la mejor calidad y presentarlo, ya sea radio de internet, estaciones de radio, con promotores, en los antros, con los DJs, que es muy importante. La gente que menos piensa que te puede ayudar siempre es la gente que más te ayuda hoy en día. Pero bueno, dentro de la misma está el contra y el pro, ¿no? Porque descargan también su material a veces sin consentimiento. ¿Esto cómo lo ves? ¿El descargar material? Ajá. Con, ya sabes, aquí los típicos programas ya conocidos por los chavos. Ajá. Y que a veces ustedes no tienen esa, como que las rolas para bajarlas, pero pues ellos ya hasta las tienen, ¿no? En su celular, en cualquier cosa. Pero lo que pasa es de que tenemos que acordarnos una cosa, especialmente aquí en México, vamos a hablar de México en este caso. Tenemos millones de personas aquí en México. Entonces, por ejemplo, y un ejemplo llegando al punto de lo que estamos hablando, existe la piratería. Entonces, yo sé que hay muchos downloads ahorita que mucha gente, por ejemplo, agarra gratis por MySpace, por ejemplo, y ya sea existen varias internet donde puedes bajar música gratis. Yo no lo veo malo, al contrario, lo veo positivo. ¿Por qué? Porque bandas que van comenzando, grupos que van comenzando, es un mejor modo de agarrar mejor exposición a que los vayan conociendo. Y créeme que mucha gente hoy en día, especialmente ahorita por eso las ventas de los discos han bajado por la piratería, por ejemplo, creo que mucha gente está haciendo lo que es el free download, por LimeWire, por ejemplo. Entonces, no lo veo mal, siempre y cuando también, por ejemplo, la gente, los fans, apoyen a los grupos, que es lo más importante. Sí, porque esa es como que la otra parte para que una misma banda que les gusta y demás sea el apoyo que ellos estén brindando. Exactamente. Entonces yo creo que es de dar tanto recibir, ¿no? Está bien, o sea, de vez en cuando no está mal, pero también yo creo que es como todo, no puedes abusar de un concepto de lo que estás haciendo. O sea, si nomás te lo vas a pasar bajando, bueno, cada quien su criterio, ¿no? Pero también tienes que apoyar, ¿no? Yo lo veo de esa forma, o sea, es lo justo. Claro que sí. Bueno, y dentro de él mismo también, tú ya te dedicabas anteriormente, antes de estos 10 años, a la música, o como que te dedicabas a hacer otra cosa. Bueno, durante la trayectoria de Legión, yo trabajaba en una compañía de música que se llama Suzuki Music, que está en Estados Unidos, y promueven todavía la compañía. Pero cuando yo trabajaba y promovíamos lo que son los pianos, por ejemplo, entonces, gracias a Dios, siempre he estado en lo que es en la farándula de la música, ¿no? Entonces, es parte, pues, de, ahora sí que, de la vida del ser músico, ¿no? Y entonces también, pues, cada quien en San Diego, pues, es como todo, tienes que tener tu trabajo para que esto se vaya promoviendo, ¿no? Tienes que sacar dinero de algún modo, tienes que echarle ganas, pues, o sea, tienes que trabajarlo doble, o sea, aparte de que tengas tu banda, tienes que buscar el modo como sacar, ahora sí que dinero, pues, el capital, ¿no?, para seguir haciendo esto, porque sí es caro, la mera verdad. Bueno, incluso hasta para la misma banda, ¿no?, para poder pagar su primer material, cualquier, las playeras, las promociones que se lleguen a dar, pues a veces generalmente cuando se inicia, pues de la bolsa, ¿no? En lugar de ganar, pues estás, ahora sí que diríamos típicamente poniendo. Sí, gracias a Dios tenemos una muy buena unión, y la unión es la fuerza, entonces yo creo que por eso es que estamos ahorita en México, gracias a Dios se nos dio la oportunidad y la tomamos y llegamos a una buena decisión para seguir haciendo esto y pues aquí estamos ahorita con nuestro nuevo material que es Mi Vida Sin Ti y pues a los que están escuchando ahorita, el disco está en iTunes, si lo quieren comprar o lo quieren hacer download, ahí lo pueden encontrar. Bueno, y también dentro de este, sus próximas fechas que tengan. Sí, tenemos el día 26, estaremos en Monterrey. Exactamente dónde vamos a tocar, no estoy seguro, pero si gustan, entren a nuestra página que es www.lalegion.net y también estamos en MySpace, / lalegion.net, ahí pueden encontrar la información para todos los radioescuchas que quieren saber dónde vamos a tocar. Sí, va a ser en Monterrey, del 26 al 30 estaremos allá promoviendo. ¿En la Ciudad de México todavía tendrán más fechas o por el momento ya no? Ahorita por el momento como tenemos esas fechas pendientes, pero tenemos otras cosas que se están calentando ahorita, entonces lo que vamos a hacer es de que en cuanto se confirme la fecha, lo vamos a meter en lo que es el MySpace y en la página oficial de Legión. Ya. Y bueno, ¿ya han pensado también integrar otros elementos al grupo o por el momento están bien? Fíjate que qué buena pregunta que me comentas, porque nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas para otro elemento. La cosa de esto es de que tienes que dedicarte al 100%. Esto de la música no es fácil, como te repito. Y pues nosotros estábamos buscando un elemento que sería más como teclarista y guitarrista, ¿no? Pero la verdad que es un poco difícil porque, como te digo, o sea, a dedicarte a ser músico sí es fácil decirlo, pero difícil hacerlo, ¿no? De repente nosotros estamos en un lugar y nos vamos a otro lugar, estamos moviéndonos cada rato, estamos en México, nos vamos a, regresamos a San Diego, vamos a Los Ángeles, entonces es difícil, en veces ya nosotros cuatro ya estamos bien amarrados, entonces te digo, sí hemos buscado un elemento que sería un teclarista, nos encanta cómo se escucha un piano, pero hasta ahorita no lo hemos encontrado. Así es. Pero bueno, nuevamente ya por acá nos están indicando que nos vamos a ir a un corte para que nos pases el contacto de ustedes y nuevamente que promuevas el material que tienen, por supuesto. Claro que sí, definitivamente. Como te digo otra vez, muy agradecidos con ustedes. Y la mera verdad, te doy muchas gracias a ti, Alfredo, por darnos la oportunidad de esta entrevista. No, y a ustedes también por hacer el esfuerzo. Y muchas gracias también a La Voladora Radio. Así es. Y bueno, pues, como la banda ya lo escuchó, es la banda de Legión. ¿Cuál es su página, carnal? Es www.lalegion.net. Y bueno, pues ahorita esperemos seguir en contacto. Nos vamos a un pequeño corte. Muchas gracias y muchas gracias al Morrelito. Son las 7:31. En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una legislación, trata de vendernos una vida cómoda y de mierda, y a todo ello yo digo no. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso o un disco o la colección de cassettes viejos o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas. Sí, las de San Francisco, número 70, Panoaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca. Al principio fue el caos. Escándalos sin ruido. Lloviznas como pena. De otros diluvios. El diálogo entre la literatura y tú. escúchanos todos los sábados de 4 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompeta. Claro que sí, ahí estamos de vuelta para toda la banda a través del 97.3 o a través de su página en www.lavoladora.net. El día de hoy aquí entrevistando, como lo habíamos prometido, a los carnales de Legión, que sobre todo nos presentan su segundo sencillo, si no mal me equivoco. Y bueno, ya tenemos una voz nueva acá, precisamente de la banda de Legión. ¿Cómo te encuentras en esta tarde-noche, carnal? Muy bien, todo bien. Bonito día. Bueno, eso de bonita va variando, ¿no? Conforme a uno le va en la feria, diríamos, por acá. Sí, así es. Oye, como que te escucho un poco serio. ¿De por sí eres serio o cómo es más tu forma de ser o ya cambias en el escenario? No, yo sí soy, normalmente yo soy tranquilo, pero sí cambio en el escenario. Ahí sueltas toda la buena vibra. Que me prenda. Bueno, que de prender hay que tener cuidado, ¿no? Ya ves que luego se incendian los antros o cualquier cosa, entonces, sí, por aquí... Sí, es peligroso. Es mantener el ambiente. Sí, claro. Oye, ¿tú con cuál crees o cuál consideras que sea la mejor forma de que una banda llegue a obtener el afamado éxito? ¿Cómo cuál crees que sería la mejor forma ustedes... ¿Qué les ha funcionado mejor? Se cortó la señal de... Sí, ahí, ¿me escuchaste? Sí. Ah, que te preguntaba que cuál sería la forma, ustedes cuál creen que sea de llegar al éxito para una banda. ¿O de qué crees que dependa? Yo pienso que lo más importante para el éxito es ser consistente. No de dejar de, que no te... No te venzas, pues. Es lo más importante en éxito de un grupo. Y dentro del mismo, ¿ustedes cómo se han acoplado para salir de gira? ¿Les es fácil? ¿Hay que planear sobre todo por algún trabajo extra? ¿Cómo es? Pues, sí, siempre tienes que planear para tener un... Para salir a planearlo. Pues tiene que salir todo bien planeado, si no, no va a funcionar para salir a giras y eso, tienes que tener planeado ya antes de hacer todo eso. Y bueno, también cuando viajan a otro país, ¿se informan un poco de el lugar al que van a llegar, ya sea para visitar o nada más para tener la información? No, claro que sí, se tienen que hacer eso, tienes que hacer llamadas y emails y para hacer una tocada, tal vez tarda mucho tiempo porque sabes como hay muchos grupos y a veces tarda 2-3 meses para hacer una tocada en un antro. Así que sí, es mucho planear. Bueno, y también el ser consistente para el mismo, porque hay que considerar también los horarios, el tiempo. Porque a ustedes, como cuando hay una serie de bandas, son varias, ¿en qué turno les agrada más tocar? ¿Al inicio, por el medio, al final? Pues a mí me gusta más tocar más como en medio, porque al final como que ya cuando llegué al escenario ya estoy muy cansado. Casi siempre cuando tocamos al final tocamos bien tarde ya. Así que mejor, más o menos me gusta tocar como en medio. Ah, órale, está bastante bueno. Y también ustedes, al momento de realizar esta ya segunda producción... ¿En quién lo van pensando un poco más? ¿En la banda que lo sigue? ¿En los medios? ¿Para ustedes? ¿Cómo lo elaboran? Está cortando la señal. Ah, que al momento de realizar su material, ¿en quién lo piensan? ¿En la banda que lo sigue? ¿En ustedes? ¿En los medios que lo van a... poner? Eso se hace entre el grupo también, se realiza entre el grupo y entre las ideas de todos el grupo. Y dentro del mismo también, ¿De qué nos habla su música? ¿De qué es lo que está tratando? ¿Llevan como que un tema en específico o nada más las rolas que vayan integrando? Pues es como más o menos es como las rolas que van, como va la música, pues es como más o menos va a salir el video y eso. Y tú, al momento de iniciar en la banda, ¿por qué fue que te atrajo el dedicarte a la música? ¿Qué es lo que esperabas? Te va a pasar, okay. Pues en la música a mí siempre me ha gustado mucho, desde chiquito. Sí. Y es lo más que me ha gustado a mí de todo. Es como trabajo sin trabajar. Es el que te están pagando por algo que te gusta hacer. Exactamente. No, está bastante chido. ¿Me comentabas que me ibas a pasar a alguien más? Oh, sí, te voy a pasar al otro integrante. Sí. Va a ser Alan, el bajista. Ahorita te lo paso. Sí. Bueno. Claro que sí, ahí estamos, nos indican que eres el bajista, ¿cierto? Sí, sí. Oye, ¿qué te ha parecido por acá el clima? Sí, están acopladones, cambia mucho, ¿cómo lo han sentido? ¿De qué? ¿De la Ciudad de México? Ah, de la Ciudad de México. Pues es siempre variado, ¿no? Las ciudades siempre tienen un clima muy, muy variado, pero pues tratamos de adaptarnos. Y también al momento de irse adaptando, más o menos ustedes cuando se suben al escenario ya llevan unas rolas preparadas o es acorde al público como lo vean, ¿cómo lo van preparando? Pues de base siempre tenemos un plan, ¿no? Tenemos dos sets de los que tocamos dependiendo del show y también tenemos dos sets acústicos dependiendo el cómo esté el lugar, el audio, la gente, ¿no? Y ya llegando ahí siempre manipulamos las canciones de una manera en la que todo el mundo se sienta conectado con la música, ¿no? Porque muchas veces uno no se siente con el ánimo de empezar a 100, sino te sientes así como con un 80, un 90 y necesitas eso de, es un poquito de dos canciones para agarrar vuelo. Entonces siempre sí adaptamos el show dependiendo al público y a nuestro estado de ánimo. Eso sí, depende mucho porque diríamos, como bien lo mencionas, no siempre estamos de la mejor manera o disponibles para escuchar la música. Es bastante importante. Sí, más que nada que muchas veces ya ves que las tocadas son fuera de aquí o tienes que viajar y eso sí cansa a uno, ¿no? Entonces cuando llegas todo el mundo se tiene que poner el sombrero de artista y salir con todo, pero hay veces que de plano uno no puede cargar las pilas en dos horas de dormido, ¿no? De sueño. Bueno, incluso también el ir improvisando, ¿no? También al momento de estar en el escenario. Sí, eso también dejamos, de hecho, para ese tipo de improvisaciones ya musicalmente tenemos espacio, pero siempre tratamos de darle a la gente el mismo show para que se lleven la misma impresión, porque ya hemos puesto a prueba los diferentes sets de música, de canciones que hemos tocado. Entonces sabemos que cuáles son los que funcionan y con los cuales la gente se va a llevar una muy buena impresión. Entonces dejamos muy poco espacio para improvisaciones para que la gente se lleve un show con calidad. Ah, fíjate. Y bueno, también dentro de yo te iba a preguntar, ¿qué tan cierto es el que las bandas conocen así muchos lugares? Porque dicen, no, pues ya viajó a tu lado, ya conoce este otro. ¿Sí existe en realidad ese chancecito de...? La realidad de las cosas es que cuando uno sale a tocar fuera, te la pasas viajando, llegas al hotel, te bañas, comes, te duermes un rato y te despiertan porque tienes que ir a hacer la prueba de audio. Regresas quizás al hotel o si no ya te quedas ahí en el lugar y tocas, tienes que socializar con la gente de los lugares, con la prensa, saludar a la gente y de ahí acaba uno totalmente agotado porque cuando se te baja la adrenalina es algo súper, súper cansado y por lo regular siempre hay una fiesta después de la tocada y nos quedamos a socializar un poco, pero realmente el lugar, las ciudades no las conocemos bien porque vamos en plan de trabajo, ¿no? De hecho, los lugares que conocemos los hemos conocido porque hemos ido en plan de vacaciones, no por plan de trabajo. Bueno, es que también hace falta recargar las pilas, ¿no? Y no siempre estar en la chamba, porque sí, es cansadón. Ah, no, de hecho, a nosotros nos encanta mucho lo que hacemos, ¿no? Es nuestra pasión, la música definitivamente es lo de nosotros. Y lo hacemos con mucho gusto, pero sí es difícil turistear cuando vas en plan de trabajo, ¿no? Porque hay responsabilidades que tiene uno que hacer, que tienes que hacer entrevistas, que tienes que llegar a hacer, no sé, pasarte un rato con los fans, que hay que conocer gente del medio, etcétera, etcétera. Y ese tipo de cosas pues requieren que estés consciente, sobrio y y pues presente, ¿no? Que lo cual requiere de tu presencia y no te deja tiempo para turistear. No, y que después de las fiestas pues a veces es difícil, ¿no? Mantenerse. Pero sí, especialmente si tienes otra tocada el otro día, o sea, tienes que tratar de descansar lo más que se pueda, especialmente el cantante, porque uno como músico pues anda cansado, se toma una bebida energetizante y como que con eso sacamos el show, pero él sí tiene que dormir porque si no se le va la voz o que anda medio ronco, qué sé yo, ¿no? Cosas así que de planos lo tenemos que cuidar como señor y como princesita. ¿Quién sabe por qué suceda eso con los grupos generalmente? Aquí más con el vocalista, ¿eh? Sí, sí, los cantantes son así siempre bien delicaditos. Me está echando ojos desde allá. Va a decir ahorita que termine la entrevista. Y ahorita vas a ver, te va a tocar paliza. Bueno, y también ustedes, su estilo musical, ¿lo han ido cambiando a conforme van las generaciones o han mantenido un mismo estilo? Pues es parte del conocer tu negocio, ¿no? Nosotros estamos en la industria de la música y estamos siempre a la expectativa de qué es lo que está funcionando en el mercado, qué es lo que sigue, qué es lo que está pasando. Y seguimos componiendo música de todos los géneros, definitivamente no nos limitamos en ningún aspecto, pero a la hora de armar un disco siempre se trata de agarrar un mismo color, un mismo concepto para que el disco no suene como una locura, ¿no? Entonces ya escogiendo los temas, pues sí, se trata de agarrar una línea que vaya conforme a lo que se piensa estratégicamente, hablando de mercadotecnia, puede funcionar. Y obviamente, pues, sin que nosotros comprometamos mucho nuestra parte creativa, ¿no? Así es, pero bueno, por acá nos indican que nos tenemos que ir a un pequeño corte y enseguida regresamos. Cada... Ah, perfecto. Golpes y agresión, tortura, cateos ilegales, violaciones y abusos sexuales, asesinatos. En mayo del 2006, el Estado mexicano atacó deliberadamente a los pobladores de San Salvador Atenco, organizados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes se oponían pacíficamente a la construcción de un nuevo aeropuerto en sus tierras. Además de cometer innumerables violaciones a los derechos humanos, el Estado mantiene presas a personas inocentes. Ignacio del Valle Medina. Estas personas no han cometido delito alguno. Están presas desde el 2006 injustamente. Alberto Román Adán Ordóñez. Ábreles la puerta. Adhiera a la causa por la libertad de los presos políticos de Atenco. Para mayor información, visita atencolibertadyjusticia.com. Son las 7:46. Claro que sí, ahí estamos de vuelta. Recuerden que se pueden contactar al 97-8-52-52 y a través de cabina@lavoladora.net. Y volvemos nuevamente con la banda de Legión. Legión. Así es. Oye, y ya que estamos hablando de ustedes, ¿cómo fue que surgió el nombre? Pues sí, estamos buscando el nombre del grupo y una vez que estábamos manejando ahí, nos encontramos con la Legión Americana. Y nos interesó el nombre, entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a investigar cuál es el significado. Y como antes éramos 6 miembros, pues se nos hacía un equipo, casi un batallón, ¿no? De soldados nosotros. Y el nombre, pues, significa lo mismo, o sea, significa un millar de soldados yendo sobre el mismo propósito. Y nos gustó bastante el nombre, dijimos, ¿sabes qué? Lo vamos a adoptar. Y ahí empezamos. Entonces ustedes se iniciaron con otro nombre. No, realmente iniciamos con ese nombre. Ah, ya desde ahí. Desde el principio empezamos con Legión y nos gustó de principio y con eso nos quedamos. Ah, yo pensé que habían ido modificaciones, porque bueno, ahorita como me comentabas, al interior de la banda sí han habido modificaciones. Sí, de hecho ya salieron dos miembros, era otro guitarrista y un tecladista que teníamos antes. Y eso fue regresando la primera vez de México, en nuestra primera, con nuestro primer disco. Y decidimos ya quedarnos con nosotros cuatro, y con eso de la tecnología, las computadoras y todo eso, pues tenemos ahí dos, tres cositas en que cuando necesitamos en show, lo ponemos ahí en secuencias. Pues sirven de apoyo. Sí, no, bastante, o sea, en aprovechar todo lo que es las computadoras y todo lo que puedes hacer, si me entiendes, más para una banda como nosotros, que es el internet y todo eso, pues tienes que aprovechar todo. Oye, bueno, ahorita que comentabas esto, a mí me surgió la pregunta, que no la tenía prevista, pero ¿cómo ves ahorita este cambio que ha empezado a surgir, que como bien lo dices, ya con medio de la computadora y demás programas, hay quienes ya hacen su propia música sin banda? ¿Tú cómo ves esto? Pues yo pienso que es parte del, ahora sí que un cambio, ¿no?, que se está surgiendo y que beneficia bastante a... pues a todos, ¿no? Por ejemplo, más a los músicos, ¿no? Que tienes la oportunidad de hacer tu propia música, y sea cual sea tu propuesta, que alguien la escuche, ¿me entiendes? Y que puede estar al alcance de cualquier persona, ¿no? No, pues sí, es bastante, y cambia mucho la percepción. Sobre todo porque en una banda la puedes disfrutar en vivo, qué sé yo, y como que no sería lo mismo ver a alguien ahí mezclando cosas, ¿no? Bueno, que ya sería más como un DJ o cosas así. Sí, claro. Pues... la tecnología pues siempre te va a dar una mano, ¿no? Pero no hay nada como tocar en vivo, eso sí, es lo mejor, ¿no? Pero pues sí, siempre aprovechar todas las ventajas que puedas, ¿no? Para poder traer un buen show en vivo, ¿no? Y también ya cuando formaron la banda, ¿cuál fue el principal objetivo de la banda? ¿Qué era lo que esperaban cuando la formaron? Pues realmente más esperábamos primero divertirnos, empezó todo diversión y se empezó a volver muy en serio, o sea, empezamos a ver que nos gustaba bastante y decidimos, ¿sabes qué? Pues esto es lo nuestro y vamos a seguirle dando, ¿no? Hasta ver dónde nos lleva, y aquí llevamos 12 años en esto y seguimos, ¿no? Seguimos con el echándole las mismas ganas, creo que con más experiencia ahorita que cuando empezamos, y con una oportunidad más que es el internet, la oportunidad de radios que dependientes de que toda la industria está cambiando, ¿no? Como antes, de que estaba solamente, si no estabas en una disquera no funcionabas, o sea, ahora tienes la oportunidad de hacerlo independientemente y hacerlo bien, ¿sí? Y llegar a la gente, a tus fans. Bueno, y que también dentro de este están los eventos llamados, bueno, para las bandas independientes, ya, porque lo dividimos en dos, ¿no? Como que son los concursos y los espacios. Sí, sí. ¿Esto tú crees que realmente están funcionando? ¿En los eventos independientes o los concursos para bandas independientes, crees que sí funcionen? ¿Que se ayuden en algo? Sí, como lo veas tú un poco más en general, porque ves que se realizan estos concursos para bandas. ¿Crees que sí realmente funcione con ese propósito, como que hay que mejorarlo todavía? Pienso que falta todavía mucho, ¿no? Porque a veces muchos de esos concursos y todo ese tipo de cosas solamente son para beneficios realmente de unos cuantos y no realmente de las bandas. A veces muchos promotores se aprovechan a veces del trabajo de las bandas, ¿me entiendes? Que todas las bandas pues se merecen... buen escenario si estás dando tu trabajo gratis, por lo menos tener un sonido decente, ¿no? Y bueno, también dentro de este mismo, ustedes les, bueno, dentro de las mismas experiencias, ¿sí les han tocado cosas así malas, crías hijos? Nos ha tocado de todo, la verdad, es muy, cuando andas en esto, la verdad sí que te toca un poquito de todo, pero pues es parte, ¿no? Y está súper bien porque te ayuda a valorar y darte cuenta cómo realmente se mueve el ambiente. A veces el ambiente puede ser muy frío, realmente lo que uno piensa de ambiente a veces es más un teatro, si me entiendes, sí, pero es interesante, hace muy muy muy buena experiencia y creo que te ayuda a crecer como persona, ¿no? Ver las cosas diferentes. Sí, sobre todo porque ya andando dentro de este mismo, las demás bandas, pues en ocasiones, porque si llega a ceder, pues te apoyan, ¿no? Ya te van contactando para algunos otros movimientos o tocadas. Sí, sí, y de hecho hemos hecho mucha amistad con muchas bandas y más la oportunidad de conocer nueva gente, ¿no? Uh-huh. Cuando viajas, cuando creo que nosotros como humanos y como personas hemos nacido para conocer el mundo, ¿no? Para conocer, experimentar y creas, abres un criterio más amplio, ¿no? A todo, ¿no? Claro que sí, y bueno, ya por acá nos están diciendo que ya nos... Cortando ya. De la recta final, no, pero estuvo bastante chido con ustedes, digo, todavía faltó platicar un poquito más cerca, quisiéramos pasarnos aquí unas 2 horas tomadas. Alfredo, pues muchas gracias por tu tiempo y gracias por recibirnos, pues a toda la gente ya, pues saludos, nosotros somos Legión, pues también invitarlos a que lean, bueno, se metan en la página de internet, lalegion.net, donde van a encontrar más información de nosotros, videos y canciones y comprar música y bajar música. Y bueno, también que nos pases los contactos, sus fechas, dónde van a estar. Sí, claro, pues ahí, de hecho en lalegion.net, para toda la gente que esté interesada, están todas las fechas y todo, lo que estamos haciendo ahorita, y pues ahí nos pueden contactar también personalmente a nosotros. También de ahí pueden contactarse con MySpace y Hi5 y todas esas comunidades en internet, ¿no? Y bueno, ya también para despedirnos, nos agradaría que nos platicaras cómo fue que surgió la rola de Ya No Puedo Más, cómo fue que ustedes decidieron que esa fuera la que se presentara. Pues realmente no lo decidimos tanto nosotros, fue más la gente que lo decidió. La respuesta del público cuando tocamos en vivo y dijimos, ¿sabes qué? Pues esta es la canción, además de que tiene algo muy especial de que empieza muy tranquilo y se dispara la canción y creo que atrae bastante. Es muy sencilla la canción y todo, pero es muy, ahora sí que muy fácil de digerir, ¿no? Y bueno, entonces diríamos que esta es la rola de Ya No Puedo Más de la banda Legión, de este nuevo material que están presentando, que es Mi Vida Sin Ti. Sí, exactamente. No. Hola. Ya mi vida va a cambiar, oh amor, oh amor. Ya cansado estoy de ti, ya no quiero verte más, no amor, no amor. Ya no puedo más, no quiero verte más, no puedo verte más, jamás. Quiero verte más, ya mi vida va a cambiar, oh amor, oh amor. Es difícil continuar, ya no quiero verte más, no